que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, ¡viva la alegría! Un jajajaja sin muchas ganas, porque ahorita está haciendo tanto calor que el chango se está derritiendo. Se está derritiendo. Las pompis las tengo empapadas. El sudor corre por mis piernas. Y estoy pensando seriamente en rasurarme todo el cuerpo. Sí, hace rato pensaba que no me faltaba nada. Solamente un frotzi en mi vida. Y aunque me cobren la producción, no me importa. Voy a hacer un anuncio. Los frotzis son deliciosos, sobre todo cuando hace frío. Un frutzi congelado es la neta del planeta. Y bueno, buenas tardes, mis queridos amigos, porque estamos ya en la miscelánea del Chango Chilango, por supuesto. Y aquí me acompaña completamente en vivo y en directo la presencia de una bellísima artística multidisciplinaria que de verdad los va a sorprender a todos. Y pues si ya me sorprendió a mí, pues claro que quiero que lo sorprenda a ustedes. Así es que, bienvenida. Le aplaudimos. Gracias. Qué gracias. Grandiosa presencia aquí en la cabina del Radio Independiente. ¿Cómo estás, mi querida Juliana? Muy bien, muy Recién te conozco de hace 3 segundos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿verdad, Panitas? Sí, ¿cómo ves? Qué buena onda, ¿no? Claro. Oye, pues estamos muy interesados en conocer tu trayectoria. ¿Cuáles son esas múltiples disciplinas en las que te desenvuelves? Y por supuesto lo haces de una forma extraordinaria. Tenemos una idea de tu trabajo, muy leve, muy leve. Y sabemos que próximamente vas a presentar tu trabajo y parte de la obra que tú manejas en esa múltiple disciplina, que pues ya no sé cómo llamarle, si son multiartes, artes escénicas combinadas con otra cosa. Pintura, escultura, no sé. Okay. A lo mejor hasta música, por ahí nos sale algo, nos surge algo. Creo que trajiste algo de música, por acá la vamos a compartir, ¿sí es así? Sí, una pieza. Bueno, aunque sea una pieza, pero pues estamos muy, muy gustosos de poderte tener aquí en cabina. Y la verdad, pues es sorprendente. Tu belleza, primero, déjame reconocerlo. Gracias. Y sí, por ahí chequen la foto, sí, esos ojos verdes son de una morenaza de acá de Morelos, que está guapísima y que la verdad, pues invita a conocer su trabajo. Solamente te voy a decir, a preguntar una cosa, nos vamos a una canción y regresamos, claro, mi que querida sí. Juliana. ¿En dónde nace Juliana? ¿Dónde ve el mundo y dónde cursa sus primeras letras? Wow, sus primeras letras. Bueno, pues hablando de cuestiones así tangibles, pues nací en el Distrito Federal, pero bueno, ahora sí que nazco en la onda del mundo artístico. Desde que, no sé, yo creo desde los 9, 8 años estoy tratando ya de hacer como ondas artísticas, así como ya conscientes. Y desde entonces he estado trabajando mucho en eso. Y la onda de las letras, como dices, pues claro, es también desde muy chiquita. Y me encanta estar siempre activa, ¿no? Creando. Creando y creyendo. ¿Crees y en creyendo. Tu obra? ¿Crees en lo que haces? Por supuesto que creo. Sí, creo y hasta además como que me mueves, es parte de mi ser, ¿no? Bueno, pues no nos vamos. Sigan conectadísimos porque esta charla va para largo. Vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos parte de la programación que manejamos aquí en Radio Independiente para que también la conozcas y te empapes de esta otra cultura que es la cultura de los cantautores? Ah, qué bien. Y sí. Si te agrada, pues igual también te conchavamos a uno. Sí, venga. Pues regresamos, esto es La Miscelánea con el Chango Chilango. Ya saben, está aquí en cabina Juliana Neri, nos acompaña. Y ahora vamos a tener un poco de música de este gran maestro que es Santiago Cruz. Así es que regresamos, no se vayan, se va a poner bastante chido. Un vacío con tu forma

expresarse a través de las artes. Y me vas a mencionar una a una y cómo fueron desplegándose. Ok, pues la primera es la influencia de mi papá y de mi mamá. Mi papá es muralista, bueno, era muralista, ahorita ya no se dedica, y mi mamá era también cantante, ahorita ya no se dedica a cantar mucho, pero ellos dos fueron mis pilares, ¿no? Para poder... ¿Quiénes son ellos? A ver, platicamos. Se llama Luz Arriaga y José Luis Neri González. Ok, ellos José dos Luis son Neri, los pilares. Un saludo para ellos dos, donde quiera que se encuentren, y seguramente estarán pendientes de esta emisión de la misión. Sí, se supone. Esperemos, ¿no? Sí, esperemos. Y que le compartan a sus familias y todo lo demás, sí, sí, para sí, que sí. Se conecten aunque sea los primos. Sí, no. Claro, yo les avisé a todos. Y les dije, claro. Y bueno, entonces de ahí partes hacia ¿qué? ¿La pintura? Primero hacia el dibujo. Okay. Sí, el dibujo. Mi hermana y yo comenzamos a dibujar así desde que tenemos uso de razón. Viendo las pinturas, los dibujos de mi papá, comenzamos pues a hacer como una mimesis, ¿no? El clásico de que estamos viendo al papá y lo idealizas y dices, quiero ser como él, quiero, ¿no? Quiero ser como es sí, mi papá. Y comienzas a... Y bueno, afortunadamente él estaba pues mucho en este en este rollo de las artes y además estaba siendo maestro de dibujo y pintura en la escuela. Entonces llevaba los trabajos de los demás compañeritos, de sus alumnos y pues nosotros nos poníamos a imitar, ¿no? A ver qué onda con el dibujo. Y nos encantaba. Y entonces inicias la cuestión del dibujo. Obviamente, los trazos de una jovencita o de una niña, pues no son los mismos en sus inicios que en la actualidad, ¿no? Claro. Recientemente hubo una exposición de tu obra. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Y con qué motivo? ¿Con qué? El último fue de pintura acuarelas. Fue en el Cinnamon, allá del centro de Cuernavaca. Un restaurante vegano o vegetariano. Okay. Y se llamó Profundidades. Profundidades. Así ¿qué es. Temática abarcaste con esta exposición? Pues ahí viene Profundidades. Es una serie de cuatro series. Porque estoy tomando los elementos de la naturaleza y comencé con lo que es el mar. Entonces ahí plasmé todos los moluscos y pues bueno, ¿no? Me encanta mucho esta onda de las ondulaciones, de los tentáculos, de todas estas bellezas, ¿no? Del mar. Y pues bueno, también el tema ahí fue también presas de la inconsciencia humana. Entonces hay unos cuadros donde pues sí están los pulpos, como en su manera natural, pero en otros están así avasallados por la mano del hombre, entonces ya poseen sangre o tienen algunas heridas o se ve la mancha. Entonces trabajo también a partir todo esto de la lo más mancha lo enmarcas, digamos, en esta obra que presentaste, particularmente para esos fines o ya tenías tiempo elaborando esa obra. Desde hace ya, ¿qué será? 16 años, fue cuando terminé esas series de animales en las cuatro elementos de la naturaleza. Entonces, mi finalidad desde siempre, desde ya yo creo que tiene más de 16, 17 años, he estado como en la temática animalista y antiespecista. Entonces, y por lo regular siempre estoy, ¿no?, trabajando mucho en eso, ¿no? La cuestión técnica, ¿no? Que la mancha, la pintura, y entonces sale, siempre nace ahí un animal que emerge, ¿no? Entonces, en esta de profundidades, lo escogí porque es obviamente la profundidad del agua, de esta vitalidad, ¿no? De la que somos parte. ¿Qué serán? ¿Parte de las figuraciones que tiene Juliana? ¿Parte de, a lo mejor, del desestrés o alguna forma de catarsis en la que aterrizas pensamientos, imágenes, ideas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pues, se da? Yo creo que esto que mencionas de la catarsis es, para mí en esa época, hace 16, 17 años, sí estuve realizando mucha obra a partir de una cuestión de mucha impotencia. Cuando veía muchos videos de especistas, ¿no?, donde se ve el maltrato al animal y todo, comenzó como una especie de ira que no fue como, no sé, tener odio, ¿no?, a la humanidad, ¿no?, ponerme misantrópica, sino al contrario, dije, por medio del arte voy a llevar un mensaje, voy a plasmar esa, como dices, ¿no?, esa catarsis o esa forma de, ¿no?, de o sea, de alguna manera tenía que salir. Sí, ¿no? Sí. Entonces fue cuando decidí que la temática va a ser esa. Uh-huh. Además de a lo mejor pues también, ¿no? Mucho el feminismo, que también tiene mucho enlace, mucho conecte. Uh-huh. El feminismo con el animalismo y el antiespecismo. ¿Crees que todo tiene está, esas sí. conexiones? Sí, sí tienen conexiones y creo que ahorita es momento de estar como buscando esa conexión, ¿no? De las mujeres junto con las animalas, ¿no? Porque no nada más son animales, sino también están las perras, las cerdas, ¿no? Las vacas, ¿no? Las que son ultrajadas, las que más son abusadas, ¿no? Entonces, ¿sería una cuestión así como de género, defendiendo el género? Así es, sí, también, por supuesto. Ok. Sí. Y entonces, todo esto tiene un despertar, obviamente, y tiene también algún tipo de nexo con algunas cosas que te ocurrieron durante la infancia, algunas cosas que ocurrieron durante tu adolescencia, o algo que sigues observando y persiste en tu devenir, en tu cotidianidad. Pues yo creo que la parte del feminismo, la parte de la ideología que yo ¿no? estoy desarrollando es, pues sí, obviamente desde chiquita he tenido muchas situaciones personales y también he sido muy observadora, ¿no? Con mis compañeritas, ¿no? La secundaria. Ha habido muchas injusticias que las que yo digo, no, es que esto no puede ser, ¿no? Uh-huh. A las mujeres, ¿no? A mis compañeras sí se les ha abusado, ¿no? Que por simplemente por la nalgada o que porque ya les pellizcaron o porque ya sí, o a mí misma, ¿no? Varias veces, ¿no? Entonces uno va creciendo y bueno, adopta ya una posición, ¿no? Ideológica y una defensa, una autodefensa, ¿no? Entonces eso sí yo creo que desde chiquita, ¿no? Desde que a lo mejor tuve algún abuso, ¿no? No sé, en la calle, simplemente, ¿no? No, y que es tan cotidiano ya y tan... Digo, los señores que me están escuchando, por favor, ni siquiera, o sea, de ocurrírseles alguna forma de falta de respeto. Porque ya, incluso, no sé, ya la connotación de tipo sexual va desde un silbido o la insinuación. Claro. Va desde un, no sé, un gesto en la calle que son desagradables y a veces hasta repugnantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, y no solo porque mucha gente dice, no, pues es que no le faltes al respeto porque también tienes mamá o tienes hermana. Y no es solo eso, sino porque eres persona. Entonces, porque más eres bien persona. Es porque también somos personas, ¿no? Exacto. Es como... Ahora, yo también me pongo en una posición en la que te puedo, no sé, decir con respecto de las costumbres y las metacostumbres y las megacostumbres que tiene ya arraigada la sociedad y que es esta de ignorar ciertos aspectos que para los demás son como incómodos. Entonces, esto es una lucha permanente y no sé hasta cuánto tiempo tenga que durar para ser desarraigada de una sociedad como la nuestra. Pero de verdad es loable el esfuerzo, por ejemplo, tú que te percatas y tú que tienes ese grito en particular a través de tu obra y de todas las multidisciplinas que manejas, pues me parece loable. Y también allegarse a lo que tú expresas, conocerlo y descifrarlo, también sería muy interesante. Entonces, por ejemplo, tú naciste citadina, tú eres del Distrito Federal. ¿A qué edad sales tú del Distrito Federal para ya, no sé, formar parte de todos los que estamos fuera? Ok, pues mi mamá y mi papá tuvieron que salvar del asma a mi hermana mayor. Ajá. Ella estaba así súper mal, así ya en las últimas. Entonces un doctor le dijeron, no, pues váyanse a un clima así que le caiga mejor, ¿qué les parece Cuernavaca? Y ajá, ya simplemente salieron del hospital y vámonos a Cuernavaca, no lo pensaron dos veces. Y yo tenía como 8 o 9 meses. Entonces ya nos traen para acá y y pues ya ahí comenzó la gran aventura, ¿no? De la adaptación, porque también mi papá y mi mamá eran pues muy arraigados allá. Allá está toda la familia. Entonces comenzamos aquí, ¿no? Y ya estuvimos como judíos errantes, ¿no? De allá para acá, de aquí para allá, ¿no? Y luego de repente pues nos íbamos otra vez al DF porque pues situaciones de salud y entonces la abuelita que cuida, ¿no? A la nieta y así, ¿no? Claro. Una serie de cosas de estar así como aquí, judíos errantes. Aquí en Cuernavaca o cerca, porque pues Cuernavaca está a un paso, sí, hay muchos microclimas. ¿En cuál estás viviendo? frío, húmedo. Pues caluroso. Ahorita yo creo que ya los climas están como muy similares. Múltiple, he estado yendo bastante a la Ciudad de México y pues la verdad es que sí, no, ya no siento diferencia. Pues mira, hay varias personas que ya se están conectando y que están dando like a nuestras publicaciones. Por ahí está Adriana Flores, Avi Ángel, Reina Martínez, Rafael Durán, Mariel Herrera, Salvador Durón, Alina Contreras, Brigitte Pega, José Facundo Jiménez, Adolfo Levi, Díaz Padilla, Esme González, Salet Ferreira, Ranita Romero. Híjole, es una lista enorme, ¿eh? Esme bueno. González, ya la había mencionado. Sí, ya escuché varias personas que sí conozco. Cherry Díaz, y bueno, seguramente son gente que ya te sigue, te conoce, y otra que estará allegándose hoy a tu entrevista del día de hoy con nosotros. Carla Malara, Lili Ronzón, híjole, son muchísimos. Judith Cabrera, Diana Vázquez, Alejandro Rodríguez, Carla Nayeli Morales, Giselle Paola, Jairi Orozco, Ale Hernández, y es interminable la lista que estoy leyendo. De veras, gracias a todos los que se están conectando a esta entrevista y muchísimos plácemes, porque la verdad es que conocer la obra de una artista multidisciplinaria no es un día común. No es un día común. Yo te diría, por ejemplo, ¿cómo harías tú para comunicar a los radioescuchas acerca de tu obra pictórica? Uy, de mi obra pictórica. Pues bueno, yo creo que tendría que describir que para realizar esa obra, realmente sí es como si yo fuera la brocha entera, ¿no? Soy como el pincel, todo mi cuerpo, toda mi cuerpo está siendo pues ahí, ¿no? Plasmada. Es así. Simplemente, por eso trabajo mucho con la mancha, ¿no? Con esta onda de no el detalle, no como lo muy específico. Tal vez estoy ahí plasmando, ¿no? Por medio de hecho salpicones, empieza a salpicar, ta, ta, ta, ta. Y a partir de ahí ya comienzo, ¿no? A trazar con los dedos, no siempre con el pincel, ¿no? Incluso hasta con la cara, con los pies, con lo que se pueda. ¿En serio así lo haces? Sí, entonces quedan las cosas impresionantes. ¿Lo haces improvisadamente? Sí. A ver, la pregunta sería, ¿lo haces improvisadamente o con un fin en particular? Bueno, primero fue improvisadamente y ya luego ya fue con un fin en particular. Y dije, vamos a utilizar el cuerpo. Sí, y ya supiste para qué servía cada parte del cuerpo. Exacto. Y por sí, ejemplo, miren que sirve para hartas cosas. Por ejemplo, cosas. ¿Qué pintarías con las orejas? ¿Con las orejas? Ajá. Uy, pues yo creo que a lo mejor sí le daría muy fuerte con la oreja para que hiciera como una succión. Ajá. Y a lo mejor quedarían cosas bien interesantes como para moluscos. ¿Lo has hecho? Yo creo. No, eso sí no. Ah, fíjate, ya ves que idea. Te acabo de dormir. Las tazas. Cejas, no sé, a sí, lo mejor la barbilla, cosas locas, ¿no? Claro. La nuca, sí. En fin, ¿no? Pues mira, tenemos más saludos. Está Cintia Valdés de Arrieta. Dice, tardes, buenas, chango. Saludos a la invitada, ya escuchando. Pues me da muchísimo gusto que escuche la gente bonita de Radio Independiente. Sí. Ani Mariel Juárez y también Leonardo Pozas, amigazo también. Muchísimas gracias por estar conectado. Acá Cristian nos comparte. Juliana Neri Arriaga, artista multidisciplinaria, ya en cabina platicando con el Chango Chinango. Gracias, Cristian. Claro que sí. Estamos todos platicando y muy interesados en esta plática cordial. Que bueno, la intención también de mis preguntas es llevarnos hacia la conjunción de todo esto, porque esto se plasma en escena. Así es. Y se convierte en un performance. Exacto. Y ese performance tiene un mensaje y tiene un argumento y ciertas partes que son como disciplinarias para lograr el efecto en el público. Uh-huh. Es decir, todo un guión que puede traducirse incluso como guión cinematográfico o teatral, ¿es cierto? Bueno, sí tiene las características, pero creo que como un performance, creo que no se le dice así, o de alguna manera es el performance es el momento, ¿no? Es una situación en donde uno desarrolla a partir como, bueno, en mi caso como de las vísceras, ¿no? Como del momento, la emoción, ¿no? Entonces, no hay un guión previo, digamos que a lo mejor sí hay como un desarrollo técnico, ¿no? Como de, bueno, voy a estar sentada en un espacio de 2x2, entonces mis elementos van a estar aquí a un metro, o voy a estar, no sé, en el caso de musicalizar mis performances, pues sí me quedo de acuerdo, ¿no? Con los con los chicos, los músicos. Ok, uh-huh. Cuando comienza el teclado, pues yo desarrollo esto, y cuando comienza la guitarra desarrollo es casi, otro, casi, ¿no? Como una pieza de jazz visual, donde ajá. todos hacen su especialidad, pero cada quien le mete de su cosecha. Y qué bueno que llegamos a esta descripción, porque sí. creo que es la más acertada en cuanto a ello, ¿no? No, sí, es un, no es un formato definido. El performance se va desarrollando uh-huh. y es un arte escénico maravilloso que, por cierto, pues lograrlo a través de la pintura pues es algo padre, pues, se hace en muchas partes del mundo. Y bueno, también a mí se me antoja, por ejemplo, meter algo de texto en poesía. Uh-huh. Y te late si escuchamos al maestro Jaime Sabines en Bellas Artes para que se den cuenta de todo lo ecléctico que es este programa el día de hoy. Claro que sí. Vale, sí, pues sí. Regresamos. Este es Jaime Sabines en el Palacio de las Bellas Artes con su poesía Me preocupa el televisor. Y regresamos. Esto es La Miscelánea, donde hay de todo para todos. Sí. Cambio mi oro por su alpaca, maldita ley del embudo. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y ahora sí, para terminar, 3 poemitas de los Buenas Suertes. Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció esta poesía del maestro Jaime Sabines? Sí, no, pues... ¿A poco no está ad hoc para lo que estamos platicando? Por supuesto. Sí, sí, y bueno, sí. Para que veas también que no estás sola en este grito que tú haces con tu obra... respecto de este asunto tan importante que es simplemente dejar vivir, ¿no? Así es, exacto. Y precisamente a tu pregunta de hace rato, esto de dejar vivir, ¿no? También cuando cuando soy adolescente, me doy cuenta de cómo está la situación con los animales. Entonces, el dejar vivir precisamente, ¿no? Es ese también el otro grito que también desarrollo en lo que estoy trabajando, ¿no? El decirle a la gente, todos y todas somos animales y necesitamos respetarnos ya, ¿no? Porque esta violencia es como una bola de hielo que va creciendo cada vez y parece que es aplastante y jamás va a terminar. Pero yo creo que sí se podría hacer más y más cada día, cada quien desde su trinchera, ¿no? Como estar trabajando en la onda de simplemente, ejemplo, claro, ¿no? O sea, si estamos viendo que los animales están siendo maltratados y toman su piel para vestirte, cosa que ya, no, o sea, la verdad es que no... Ya es, no tendría es como por qué. Un contrasentido, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a quitar el vestido a un animalito que está... no sé, protegido, sí. adornado, y básicamente, pues forma parte de él, ¿no? ¿Por qué te vas a vestir de él, no? Sí, y la soberbia, ¿no?, enorme del ser humano, la soberbia de ultrajar a sea por mayor, y no solo de quitarle, sino de arrancarle la piel, ¿no?, en carne viva. Y es así la industria, es así el sistema, es así de terrible, ¿no? Es un caos. Yo hace no mucho vi un video donde un animal le arrancaba la piel a un ser humano. Sí. Era una caricatura. ¿Cuál? Ah, ok. Por ahí luego te la comparto. Sí. Pero sí, era un dibujo animado que, pues, no sé, hacía de diversas acciones que los seres humanos hacemos en contra de los animales, pero volteado, ¿no? Ah, ahora claro. Los animales haciéndole al ser humano, a ver qué se siente. Sí, es lo que he estado viendo que está mucho de moda, ¿no? En el internet que ponen estas situaciones al revés, ¿no? Como que a ver qué se siente, si entonces, a ver, no sé. Sí, el torero el cerdo atravesado ahí tasajeando al humano, ¿no? Haciendo las carnitas, ¿no? Haciendo las carnitas de... Pero bueno, pues sí es parte de una cultura que se está transformando y que yo te veo como un eslabón entre estas cosas que están ocurriendo y que llevas esto ya algún tiempo trabajándolo y finalmente pues han visto tu obra y la han documentado y la han también criticado, ¿no? Sí, claro. De todas estas críticas, dime una buena y una que tú digas, híjole, este cuate se pasó. Y una mala, ¿no? Sin que digas el acusador. Pues ha habido malas, o sea, como estas críticas destructivas, pero que también tienen mucha construcción, ¿no? Que también como ahora sí que como uno lo agarre, ¿no? Yo lo tomé muy muy para, o sea, le di mucho valor y me sirvió mucho. Y él me dijo, dice, Juliana, lo que pasa es que... O sea que es un él. Él. Pueden descartarse todas las mujeres. Ay, sí, y tú me estás escuchando. Fue un él. Y él me está escuchando. Y además escuchando. Está escuchando. Además sí. Eres un burro. Bueno, ya. No, qué bueno que fuese un burro. O sea, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí. No eres entonces, burro. Entonces, ¿qué te dijo ese carnal? Me dijo que era demasiada violencia, porque una vez hice un performance donde me enterré lancetas en la cara y estaba comiendo carne cruda, echada a perder. Entonces fue un performance, pues sí, como de los límites, ¿no? Como de mi cuerpo y la enfermedad, porque obviamente después de eso me enfermé por la carne echada a perder. Pero esa es la intención. ¿Ibas eso a asumir ese riesgo? Sí, sí. O sí. Lo asumiste prácticamente, ¿no? Claro, sí. Nada más no lo hagas con veneno, por favor. ¿Sí? Sí, sí, no, sí, ahí quedo. Sí. Y entonces estaba comiendo y ya toda la gente estaba sentada. Sí tenían cara de qué está haciendo, pero también muchos estaban entendiendo que si comemos carne, comemos violencia, ¿no? Como una carne podrida es lo mismo, te enferma. Nada más sí, que o sea, a mí en ¿cuál corto es la plazo, diferencia, no? Sí. Y nada, amigo, en corto plazo, pues porque obviamente pues, se anunció en una ficha técnica, ¿no? Que estaba comiendo carne podrida. Y así entonces la gente podía entender como el mensaje claro de que estamos comiendo algo que nos hace daño. ¿Te preparaste para ello? Sí, claro. Sí, sí. De hecho, he estado sí preparándome incluso emocionalmente. Luego hasta voy a terapias, ¿no? A pláticas. Yo conozco a alguien que te mandaría terapia, pero ahorita saliendo del programa. Ya sé que y a mí de también, terapias, ¿no? Sí. A mí también, porque pues imagínate, yo soy chango. ¿Qué estoy haciendo aquí hablando frente a un micrófono? Sí, yo soy chango, pues, ¿cómo? ¿Sí? Qué bueno que eres un chango, sí. Y entonces, pues ya después de enterrarme las lancetas, pues bueno, escurre la sangre y se combina, ¿no? O sea, yo animal humana con el animal no humano, la combinación de esto, es que son símbolos, ¿no? Es una lectura que la gente que gusta de las artes y sobre todo de las artes del performance, ¿no? Del arte del cuerpo, puede hacer esa lectura, ¿no? Esa comprensión, ¿no? Y claro que hay mucha gente que puede leer otra cosa. Sí, claro, ¿no? Tienes que ser de un criterio lo suficientemente amplio como para aceptar que una persona se infrinja daño a sí misma, que tú seas parte de eso en un escenario y que al final sepan de que no va a ser algo bueno lo que te va a ocurrir. Exacto. ¿No? Entonces él al final me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no estás diciendo nada porque la sangre y toda esta violencia, eso lo vemos en todas partes, y la verdad es que no. Y se fue, incluso como que se molestó, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, se me hace que quería ir al baño. Yo creo, sí. ¿Verdad? Entonces, fue como, o sea, sí fue un trancazo, ¿no? Porque a lo mejor la forma, ¿no? La rudeza en cómo me lo dijo. Entonces fue como, ok, a ver, voy a pensar bien y voy a tratar de recontextualizar lo que estoy haciendo. Igual no por su crítica, sino son como que uno va como almacenando, ¿no? Las críticas positivas y las negativas, y la verdad es que uno aprende de ambas, ¿no? Sí. Pero más de las negativas. O sea, curiosamente de ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes? Comprendo muy bien lo que me dices. A veces yo como chango me atrevo a escribir. Y a veces siento que algunos contextos de lo que escribo son tan complejos que por eso la mente humana no es capaz de descifrarlo. Pero cuando ya me dirijo a mí como humano, entonces ya entiendo. Sí, exacto. No te creas, fue una presunción absurda. Pero mira... Ajá. Sí, continúa. Sí, que curiosamente esto que dices, que cómo es esto de los códigos humanos y cómo codificamos también a los animales, ¿no? O los clasificamos en otras situaciones, ¿no? Nosotros los humanos sí tenemos como la capacidad, la sensibilidad, ¿no? Como la decisión incluso, ¿no? Para poder decidir sobre el otro. Los animales, como no tienen los códigos que uno maneja y como ellos a lo mejor no hacen gesticula de la misma manera que un humano, entonces los animales sí pueden ser tomados como para ultraje, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente lo que dices, ¿no? Un perro nomás te dice wow, wow. Y a lo mejor con el wow, wow te está diciendo déjame o sácame por favor o dame agua o dame qué, ¿no? Y en cambio nosotros ya tenemos el lenguaje, ¿no? Y decimos dame agua y así. Ajá. Pero cuando estamos ante un animal y es así como ¿qué me está tratando de decir, no? Uh-huh. Y es ahí cuando tendríamos que como decodificar todo otra vez, ¿no? Con los animales y la relación con ellos, ¿no? Ahora, ¿te has cuestionado si esto que tú metes en escena o proporcionas a través de imágenes en escena realmente está enviando ese mensaje que tú quieres enviar? Sí, yo creo que sí, porque ya después de este tipo de críticas y así, ya he dejado de hacer esta onda como de los límites, ¿no? Del cuerpo y sacarme sangre y todo eso, porque sí lo hice muchas veces. Entonces ya dije, ok, voy a pasar a la cuestión de lo sutil, voy a pasar a la cuestión de como de la belleza, mostrar primero al animal o al cuerpo como la parte bella, pero que también desgraciadamente también destruye, ¿no? Es como las dos partes. Entonces comencé a practicar otra vez, y así con mucho ahínco, lo de danza buto, que es la danza de la muerte, la danza de la vida, ¿no? Entonces, a partir de esta danza, que también es una danza multidisciplinaria, ¿no? En donde puedes implementar cuestiones escénicas. ¿Qué origen tiene esa danza? Japonesa. Okay. Sí. ¿Sabías que la cultura maya también maneja un concepto así? Sí. Ok. Sí. ¿También has experimentado sobre ello? Todavía no. Hace poco fui a un taller a la Ciudad de México, en donde precisamente se estuvo hablando sobre esta onda de cómo la transcultura, ¿no? Cómo los japoneses y todo Latinoamérica se fusionan y hacen... De hecho, los japoneses nos dijeron que eran como seis japoneses que nos comentaron a todos los del taller que México, Chile, Argentina y Colombia están siendo los países que más buto, ¿no? De danza buto está desarrollando, y que incluso en Japón ya no. Y que es porque allá ya no quieren como saber más de como del dolor, como las cuestiones escénicas en el dolor ya no, ¿no? Entonces, pero acá como tenemos todas las situaciones, ¿no? De violencia, ya sabemos. Entonces, queremos desarrollar, ¿no? Entonces los que nos dedicamos a esto queremos desarrollar e implementar en nuestro trabajo ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, curiosamente, pues sí, ahí en el taller había bastantes de estos países y muy apasionados, pero estábamos muy apasionadas también muchas, y presentamos el taller y fue una cosa increíble, ¿no? Increíble. Sí, la verdad es que... Oye, ¿y no temes que de repente esto se pueda tomar así como, es que está de moda? ¿En el qué, perdón? Como algo así como, es que está de moda. Pues sí, yo creo que va a haber opiniones así, ¿no? Sí. Bueno, me comentaste entonces de esta opinión que fue completamente, a lo mejor invasiva de parte de esta persona que te dijo ese comentario, pero también quedaste que me ibas a comentar algo que sentiste que ahí estaba el detalle, que ahí estaba lo que tú tenías que hacer. Pues sí, muchas de las positivas es como, bueno, primero como a este artista plástica y visual, sí me dicen que tengo muchos atrevimientos y me gusta esa parte, ¿no? Que me digan, ah, es que eres atrevida, wow, me encanta que me lo digan. A lo mejor lo dicen de alguna manera para molestar, pero realmente es como, ah, me haces un favor, ¿no? ¡Ay, qué atrevida! ¡Gracias! Me gusta, ¿no? Eso es una cosa personal. Y lo otro es que sí, oye, fíjate que realmente entendí el mensaje, yo no sabía que para obtener, no sé, la piel para el calzado, ¿no? Para el calzado, era así de esa forma, yo no sabía. Desde que vi tu performance, o desde que vi tu musicalización, o desde que vi tal, o la ofrenda a Yolcatl, que era una cosa que yo ponía también, de ofrenda a los animales, se les informaba, ¿no? ¿Qué pasaba con de dónde provenía, ¿no? Por ejemplo, el calzado. Uh-huh. Y pues sí, dejaban de usar piel animal, o sea, empezaban a buscar maneras de vestirse diferente, ¿no? Claro. Y a mí me lo llegaban a decir, oye, fíjate, Juliana, que cuando supe, por medio de tu pintura, o de tu performance, o de tu tal, uh-huh, ya cambié. Hasta hábitos, algunos hábitos alimenticios. Uh-huh. Algunas personas, no sé, incluso pues ya tienen la conciencia de esterilizar, ¿no? Uh-huh. O sea, ya tienen como conciencias diferentes de convivir, ¿no? Uh-huh. Con los animales. Entonces, a mí eso me ha fascinado y hasta por eso sigue uno, porque uno ve que sí está dejando como huellitas, ¿no? Huellotas. Qué cosa tan padre, oye. Sí, claro. Pues yo no me puedo quejar porque como chango, lo único que como son bananas y mucha agua. Oye, ¿qué te parece si vamos a conocer también parte de otra faceta que tienes como artista, y es esto de dedicarte a la música? Sí. Particularmente tocas el bajo y, uh-huh, quiero que pongan mucha atención en esta pieza, se llama Conciliación, y es parte del performance al que hacía mención. Ese es de Yolca. Ajá. Es el grupo donde pertenezco. Yolca tiene dos facetas, una que es como metalera, ¿no? Así es, metal, okay, metal, y yo ahí canto Merol. Metal y así. Oye, al rato te pongo algo de Merol. Ok. ¿Te late Judas Priest? Sí, claro. Oh, pues vamos, sí, a aventarnos, sí, una, sí, de Judas Priest. A ver, termina de explicar, porque si no... Y entonces, no, esa parte de, ¿no?, metalera. Y la, ajá, parte para la musicalización de performance, ahí sí es súper ambiental, ¿no? Y bueno, van a escuchar con esa pieza, ahí solamente es teclado, uh-huh, y unos sonidos que, bueno, que yo metí, de unos animales, ahorita van a checar. Uh-huh. Y es un proceso de este animal que de repente es llevado al rastro. Ok. Es que, ¿sabes qué? Cuando están en una parte de la charla donde está particularmente así bien nice, sí, capturadora, prefiero así hacer una breve pausa y regresar. Exacto. Ya desenvolviste la hebra de eso, entonces voy a tener que motivarte a que vayamos hacia otra parte que sea también igualmente atractiva. Uh-huh. A ver, ¿cómo va esto? ¿Por qué el bajo eléctrico? El bajo eléctrico. Pues bueno, primero, yo soy guitarrista en realidad, ajá, pero en el grupo que entré, que se llamaba Yolcamé, uh-huh, que es en Nahuatl Animales, yo entré como vocalista gutural, pero ya luego hacía falta bajo, no encontraban bajista, y me dijeron, ¿qué pasó, Juliana? ¿No le entras mejor al bajo? Yo, claro, y ya le entré. Y desde ahí, yo dije, igual y mientras se consiguen, pero la verdad es que... ¿Hay algo de bajo en esta melodía? No, en esa conciliación no. No, porque precisamente como yo ahí estoy desarrollando un performance, ajá, entonces el tecladista está tocando, okay, ¿sí? Mientras yo estoy ahí Bueno, pues nos clavamos tantito en la música y regresamos aquí en esta charla amena con Juliana Neri, sí, que está bien interesante. No se vayan. Cenar. Thank you. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Bueno, si se concentraron por ahí, escucharon un animalito rumbo a la matanza. ¡Qué horror! ¡Wow! Así es, sí. Sí. Y bueno, hay que sensibilizarse, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Uy, pues que más bien, ¿qué no hay que hacer? ¿No? Ya hay cosas que no hay que hacer. Entonces, precisamente, primero posicionarse sobre la idea de que todos somos animales y que somos seres sintientes, ¿no? Que era una palabra que se manejaba mucho antes, pero que ahora creo que ese es momento, ¿no? Sentimos, incluso las vacas cuando son separadas de sus crías, lloran terrible y están buscando qué pasó, dónde está, ¿no? Mi hijo, mi hija, y se ponen a buscar. Las focas, no se diga, ¿no? Cuando llegan y las empiezan a matar terriblemente a claro. Los palazos y, ¿no? Y entonces las desollan, las dejan ahí, y las focas igual llegan las mamás, ¿no? O el hijo, la hijita, ¿no? Ahí van y buscan, y pues que encuentran puro mole ahí, sí, ¿no? Todo, o sea, terrible, todo porque, ¿no? El cazador de verdad debe proteger la piel, es decir, no les disparan, sino las matan a palazos, porque la idea es que no tengan, agujeros en la piel, hazme favor. Así es, entonces. Qué cosa tan horrorosa. Pero bueno, qué bueno que en estos momentos podemos hacer un poco de conciencia respecto de esas cosas y a lo mejor transmitir esto que para ti es un compromiso ya de vida, supongo. Sí, por supuesto. Sí, y es mi forma de vivir y para eso estaré siempre en mi vida. Y bueno, de esta forma de vivir se desprenden dos cosas. Uno es el grupo. Así es. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo actual se llama Yolka. Ok. Yolka. Y bueno, y digo esto, ¿no? De que es el extracto de las dos palabras Yolkamé, que es animales, y Yolcatl, que es animal o ánima. Y entonces hago la fusión de estos dos proyectos, porque Yolcatl es una ofrenda dedicada a animales no humanos, y Yolkamé es el grupo musical donde yo estuve tocando por mucho tiempo, que es metalero, ¿no? Ese es metalero. Entonces, okay. Al juntarlos, pues ya se resulta Yolka. Muy bien, muy bien. Y bueno, también está la otra parte, que es este performance que van a presentar el viernes 29 de abril. Así es. A las 12 horas. Ajá. ¿Nos platicas acerca de esto? Sí, claro. Pues ojalá puedan asistir. Hay animal, performance e hiperrealismo. Es para presentar el desarrollo del cuerpo, esta cuerpa mía, que va a sufrir una transformación de ser la humana a la animal. Y bueno, y hay como dos elementos ahí que vamos a colocar, y que va a ser como una sorpresa, porque también me interesa mucho la parte como informativa, y también por ahí me dijeron que la parte formativa, ¿no? Porque la gente sí sabe bastantes cosas ya por medio del internet, ya como que está sabida, ¿no? De qué onda, ¿no? Entonces, más bien es como luego formar o como colocar lo que ya saben. Uh-huh. Juntarlas, ¿no? O sea, los animales necesitan respeto, y entonces vamos a ya no a cosificarlos como cosita bonita, y es que el gatito y el perrito. No, no es por la ternura, no es porque sean animales, pues no sé, vulnerables, ¿no? Como se dice de las mujeres, ¿no? No es la vulnerabilidad, pero para nada, ¿no? Al contrario, es por su fuerza, porque tienen presencia, porque sienten, ¿no? Destacar porque también son cualidades. Como nosotros. ¿Mande? Destacar cualidades. Exactamente. Entonces, y lo mismo podemos hacer con todo tipo de personas. Uh-huh. O sea, digamos que no exactamente hacia el género femenino, o que no sea determinante eso, sino que para todas las personas en general, para todos los seres vivos. Uh-huh. Y qué padre que hasta se tradujera a lo mejor en un trato mejor hacia las plantas, porque claro. Pues también son benéficas, ¿no? Sí, sí. Sí, creo sí, que me estás despertando otras cuestiones que me van a llevar a lo, no sé, a lo superhumano. Ah. Y eso es peligroso. Okay. ¿Sí? Eso es peligroso. Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esta pieza que te dije de Judas Priest? Ah, claro. Que se llama Heavy Metal. Oh, sí. Lo que es la neta del rock metal. Saludos a Laura Gutiérrez también, que saludos. Manda saludos. Muchas gracias. Aquí nos están asistiendo ya en cabina. Y a todos los que todavía se conectan, pues escuchen un poquito de Heavy Metal, porque este programa tiene de todo. Ya sí. Se los dije. Y al rato, pues vamos a cerrar con otra gran poesía del maestro Sabines. Así es que no se vayan. Regresamos. Injusto no me sea indiferente. Que no me abofeten la otra mejilla. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, esto no era para persinados, esto era para los amantes del Merol, que hay muchos. Rebeldes. Hay muchos ahí entre los que les gustan los cantautores que dicen, no, es que a mí me gustan los cantautores, a mí me gusta el Merol también, que hubo. Y me laten los cantautores y apoyo la música de cantautores con todo lo que doy. Y bueno, esto fue de Judas Priest, uh-huh. Y no fue la primera, sino la segunda canción, que se llamó Painkiller. Exacto. O sea, el asesino de los pintores. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero escuchó bien, ¿no? Se escuchó así, agresivo, ¿no? Sí. Pues, mi querido amiga, ahora quiero... ahora sí que ser extensivo para que todos los amigos de Radio Independiente se conviertan en tus amigos y que te sigan también en tus redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir, mi querida Juliana? Pues ahí en Facebook, así mi nombre completito, Juliana Neri Arriaga. Ajá. Y bueno, también en Facebook está Yolka Metal Performance. Que por cierto, ya pusimos por ahí la liga. Me hizo favor Cristian Stephanie, de poner esa liga para que la tengan ahí presente. Muchas gracias. Sí, sería bien bonito, ¿no? Que estuvieran ahí compartiendo sus comentarios, que nos estuvieran preguntando por qué especismo, por qué animalismo, antiespecismo, sobre todo, que es el que estamos manejando, porque sí, estamos en contra, ¿no? Ajá. Del maltrato animal. Sí. Y estamos como unificando, ¿no? Estas ideas de que todos somos animales y así, trabajando pues en la temática animalista, aquí con la banda de Yolka. Uh-huh. Yolka, me gustaría comentar acerca de mis compañeros que forman Oye, parte. Otro día te los traes, ¿no? Así me encantaría bien. Platicar con toda la banda, saber qué es lo que piensan, por qué se integraron de esa forma. Así aquí es. Ya incluso tengo un comentario de Miguel Coronel, que es particularmente un intérprete de la música de cantautores, pero así dice es. Heavy metal, así como con varios signos de admiración. Y saludos a la hermosa Juliana. Ay, te mando saludos. Igual saludos, sí. Sí, pues ya estamos aquí, compañero. Sí. Sí, claro. Y bueno, pues te invitaría para que en próxima oportunidad nos hicieras favor de acompañarnos con el grupo. Eso me encantaría. Que pudiéramos exponer esta propuesta de ustedes tan particular. Uh-huh. Y que, bueno, también tienen fechas, ¿no? Yo para el Distrito Federal, ustedes. Así es. Vamos a estar el 23 de abril a las 8 de la noche en Cosa Nostra. En la Ciudad de México. Cosa Nostra. Por acá aparece el póster también. Ajá. Ahí los invitamos a que acompañen este grupo. De hecho, si nos quieren acompañar, el autobús va a salir de la catedral a las 2 de la tarde y va a tener un costo de 3 personas por $500. Así que pueden ir. Sí, apártalo. A charmeros. Es decir, la ida. Oye, y vuelta. ¿Incluye caguama? No, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? ¿Incluye caguama? No la caguama, pero al menos una media por ahí. Bueno, chavos, no se lleven el frasco. Se llevan un bebedero de esos grandotes. Sí, estaría muy bueno que alguien, si quiere. Oye, ahí está, esta charla estuvo súper amena. La verdad es que es muy complicado. No sé, descollar hacia todas las ramas hacia las que tú pues ya te estás consolidando como toda una artista plástica y en general pues artista, ¿no? Este próximo viernes 29, la verdad es que me encantaría que sí asistiera las amigas, ahora sí que la banda, porque ajá. Es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Me motiva a decir esto, que es la consolidación de mis tres pasiones, así más grandes pasiones, que es el performance, la música y obviamente el antiespecismo y el animalismo, ¿no? La temática, ¿no? Uh-huh. O sea, ya el poder conjuntar, ¿no? Y hacer todo esto. De verdad es me da mucha emoción y yo ya quiero que sea el día, ¿no? Como para poder, ¿no? Compartir todo esto que se ha estado trabajando, ¿no? 29 de abril a las 12 del día en el auditorio de la Facultad de Artes. Créanme que va a ser un espectáculo digno de recordarse, de mimetizar en la memoria y que permanezca ahí. Sí, eso espero, sí. Sería va a ser el padre. Primero de 4 presentaciones, de hecho. Pues a lo mejor te acompañamos. Es el primero, sí, ojalá. Porque sí, estaríamos encantados de participar ahí contigo y echar muchos gritos al final. Sí. Por los que no tienen voz. Por los que no tienen voz, exactamente. Juliana, pues ha sido todo un placer.